Hola Alejandro, buen día. Sí, tuvimos, el partido fue un partido complicado, la cancha no ayudaba para nada, para tratar de hacer un buen juego, entonces, bueno, tuvimos la suerte de hacer los goles de pelota parada y sacarlo adelante. Y bueno, por ahí cuando uno no se puede jugar bien, el equipo sacó ese temple, esa fuerza que hay que sacar, ese carácter que hay que sacar en instancia decisiva como la que estamos. Bueno, el equipo lo ve bien, está muy, muy sólido, muy comprometido en esto del campeonato y bueno, estamos a solo dos fechas y bueno, trataremos de lograr el objetivo que es ascender en primera instancia. El grupo también está muy bien, el grupo de chicos espectacular, así que bueno, ojalá se nos dé.